Pachita va a la playa, lleva en la maleta un cazuelón. Cuando Pachita va a la playa, lleva en la maleta un cazuelón. Ella menea la cuchara, ella se come el quindombo. Se come el tiempo.